Magnífico. La Torre Oasis está fuera de línea. Están cerca, pero el Tecnoorden ya está en alerta máxima. Misión en Torre Nexus. Ya demostraron amplios conocimientos sobre la narrativa, un elemento del juego que se considera central. La clave de autodestrucción requiere que demuestren un dominio total del resto de los elementos del juego. Reglas, recompensas, retos, etc. Demuestren lo que saben. Código de ingreso 4, 5, 3.